El ama de casa es probablemente un ser humano, nuestra habitual sección destinada justamente a la mujer argentina, a la mujer oriental. Tenemos aquí dos trabajos que ha hecho nuestra producción, no sé cuál elegir, el primer trabajo es un psicotest. Descubra si él la toma como la mujer de su vida. Si él la toma en serio. Vamos, señora, a descubrir eso. La otra se le nota. Es a continuación de esta, es el hongo. ¿El hongo? El hongo, concepto y objeto. Todo lo que usted debe saber sobre el hongo. ¿Pero el hongo de los pies? O el ciclo de vida, el hongo en general. La estructura de un hongo. ¿Sabes que somos parientes del hongo todos nosotros? Sí, sí, sí. Que los parientes que no me escriben. Récords de hongos. Bueno, todo esto, pero sí, sí. Primero, empecemos con esto. A ver, mujer. Más importante que. Después hablamos del hongo. Sí. Por ahora, veamos si él, señora, la está tomando como la mujer de su vida. Pero son temas que están muy en lugares muy diferentes, señor. Sí, y si usted no. Si él no la toma como la mujer de su vida, no tiene mucho sentido hablar del segundo tema. Así que, acá dice, sepa si lo suyo, señora, sí, con ese tipo que anda con usted, lo suyo, es una relación pasajera, claro, o un amor comprometido. Que no hay términos medios. No, ese. Bien. No, no hay, señor, nada en el medio. O usted está por un ratito o está para siempre. Si no, claro, no, listo. No hay un amor. Minuto o siempre. Bien, y aquí tenemos una serie de preguntas, ¿eh? Por favor. Momento. ¿Él la ve hermosa aún en bata y a cara lavada? ¿Y pero usted cómo sabe? Porque a usted le van a mentir. Claro. No, ¿quién le va a mentir? Respuesta, no sé. Yo nunca me le muestro en bata y menos a cara lavada. Pero usted. Pero acá hay cuatro. Fíjese. Ahora me. Sí, pregúnteme primero. No, porque usted en tanto hombre o en tanto mujer. Porque no, esto es para la mujer esto. No, son todas preguntas para la mujer. Pero ella no sabe cómo la toma el hombre. O sea, usted en parte este caso, de una hipótesis errónea. Claro, tiene razón. ¿Por qué no le dice? La verdad que estás hecha un escracho cuando la ve. No se lo dice. Salvo que se lo diga. Si lo piensa, no se lo dice. Si me parece mejor preguntarle al tipo que anda con ella. Claro, claro. Pues, si él le dice a la mañana cada vez que la ve, la verdad que sos un vagarto. Claro. Lo más probable es que no sea el hombre de su vida. Entonces, pregúnteme usted a mí. Sí. Todo esto. ¿Cómo no? Usted es el hombre, usted es el marido y nosotros, de. Usted es la señora. Barton y yo somos el hombre. Y la mujer. Sí. No el hombre. No, mujer, los hombres. Dos hombres, a ver cuál de los dos la quiere más. Usted, ¿la ve hermosa aún en bata y a cara lavada a su mujer? Yo siempre la vi desnuda, no sé. Pero cuando la ve bata a la mañana. ¿No se pone una bata, bata, señor? No tiene bata. Bueno, cómprele una si quiere que sea el hombre la una mujer. Una bata, ¿qué es una bata? Nadie en una bata. Una robe de chambre. Usted no Yo puede. Yo no vi nunca una robe de chambre en mi vida. El único tipo que usa robe de chambre es el tipo este de Dinastía, John Forsythe, que sale del baño perfectamente peinado con una robe de chambre, un lengue, maquillado. Usted me ve salir del baño a mí a la mañana en calzoncillo, con unas legañas, una media sí y otra no. Bueno, con ganas de asesinar a alguien, los ojos inyectados en sangre, los pelos todos revueltos. Bueno, qué espectáculo dantesco, ¿no? Sí, por eso. No, pero no tiene una. Yo tengo una salida de baño. No me permito decir que es una puerta. Una de un hotel, me revés. La salida de baño es una puerta. No, señor. Eso, y la entrada a la vez. Yo tengo la salida de baño que no es una robe de chambre, sino que es. O una bata de toalla, llamémosle. Sí, claro. Ay, me imagino usted caminando con un martini. Con bata, como un fantasma. Ni le digo otra cosa. Se hace en arcilla. También tengo una especie de osito que creo que una vez lo conté aquí. Sí, lo contó. Sí. No, ya me avergonzó una vez. Sí, prefiero que no lo cuente más. Déjelo. Que no es una prenda, aquella, prenda no. Óptima. Lástima que cerró el lugar donde lo compré porque iría a comprar. Y porque usted es el único que le compró algo. Bien, ahora sigamos a ver si es la mujer suya. ¿La prefiere sin maquillaje? ¿Cómo, si la prefiero sin maquillaje? Sí. ¿Usted qué prefiere, que se maquille o que esté así nomás? Ah, ¿vio que esos hombres que dicen, no, a mí la mujer me gusta así, como sale, sin maquillaje? Sí, a lo mejor la mujer del tipo se pone tanto maquillaje que se para una mosca en las patas y no, bueno. En el coche queda pegada. En general, en general, el maquillaje en la mujer me parece que embellece. Y si está bien hecho, sí. Sí. Y yo preferiría que se dé una mano. Una mano, sí. Pero no excesiva. No. Está muy bien. No. Estamos llegando ahí a... Valora menos para ir a la playa, vio que hay damas que se maquillan para ir a la playa, las actrices del cine. Y después se mete y la ola le corre y ahí rompe la relación. Usted, saliendo del maquillaje, ¿usted valora su opinión? ¿La opinión de quién? La de ella. No valora la mía, voy a andar valorando la de ella. O sea, cuando, supóngase, usted dice, esta noche me gustaría que vayamos al cine. Y ella dice, no, yo prefiero ir al teatro. Ajá. ¿Usted qué hace? Voy al teatro, pero no valoro la opinión. Y se lo dice durante la función. Toda la función le dice, mirá que igual no valoro tu opinión, ¿eh? ¿Querés unos maní con chocolate? Mire, pero para que no me lo eches en cara después. Bien. Y va en bata encima. ¿Ella o usted? Él, para arruinarle la vida. Qué malos somos. Bien, continúo porque evidentemente usted está con la mujer de su vida. ¿La extraña cuando no está a su lado? ¿Y cómo la voy a extrañar? ¿Cuando está? No, cuando no está a su lado. Y bueno, pero sí, no. No sé. ¿Cuándo usted pensé que usted quería preguntar cuándo la extraño. Es clave eso es clave. ¿La extraña alguna vez? Eso es clave. Sí, muchas veces sí. ¿Cuándo? Cuando me deja. Cuando me abandona para siempre. Claro, bueno, pero ahí, ¿se acuerda ahí usted? Ahí la extraño, ¿no? Bueno, no está mal, pero ella vuelve. A veces sí, a veces no. A veces vuelve bajo otra identidad. Bien. No te mueras, Jules, dale, que tenés que... ¿La ha invitado a visitar su trabajo? Usted está haciendo un personaje, le recuerdo. Todos estamos haciendo un personaje. Está bien. Atención, esta es una dramatización. Cualquier semejanza con la realidad es pura casualidad. Listo. Muy bien. Fue una advertencia de Radio Nacional. Bien, entonces, ¿la invitó a visitar su trabajo? ¿A su mujer? Porque usted le tiene que presentar al gerente, a los compañeros. A su jefe, los compañeros, que hacen bromas pesadas. No, porque después me la codicean. Sí, según el caso. O me hacen bromas acerca de... Sí. De X cuestión. Sí, dicen centro forward de qué equipo. Y así está el loro, ese tipo de cosas. Que no son... Después uno se tiene que pelear porque... Por nada. Con su mujer. Y bueno, ¿por qué se tiene que pelear? No, con la oficina. Bueno, no le invito, además que no tiene... No va al trabajo. Porque además le mentí, yo le dije que era médico. Sí, pero... ¿Cómo no se dio cuenta? Y soy enfermero. Bueno. Se va a dar cuenta, ¿no? Y sí, por ejemplo, ella no le va pregunta. Yo le alcanzo las... Dice, ¿cómo? Dice, vos le alcanzás el bisturí al enfermero y opera al enfermero y vos... Pues dígale, pero eso... dígale que está enseñando, por eso. Bueno, prefiero no invitarla. Entonces no va al trabajo. Bueno, eso es un punto negativo. Además, a mí en el trabajo me desprecian mucho, me tratan mal. ¿Por qué te maltrata mal? ¿Cómo mantengo esa especie de autoritarismo que trato de imponer en mi casa? Cuando veo que en el trabajo soy prácticamente un lacayo. Es verdad eso, ¿no? ¿Qué es autoritario en su casa? ¿Cómo hace uno que tiene mentalidad lacayuna en el trabajo y tiránica en la casa? Ella se daría cuenta enseguida. Claro. Bueno, pero piénselo también al revés. El tirano en el trabajo... Se hace maltratar en la casa. No soy tirano en el trabajo porque para eso hay que hacer una carrera. Para tirano en el trabajo. Nadie entra de tirano. ¿Cómo se hace un tirano? Tiene que tener cierta vocación para... Sí, tiene vocación, un poco de suerte también. mucho esfuerzo. No sé, ¿por qué mucho esfuerzo, señor? Un tirano es una carrera. El tirano no la siente. ¿Cómo? digamos, todos los esfuerzos que tiene que hacer, que usted describe. Yo sé cómo se hace un tirano en casa, nada más, no me pida más. ¿Y en qué ejerce su tiranía? ¿De qué manera ejerce su tiranía? Bueno, haciendo prevalecer mi deseo. Mm. ¿Usted lo que dice, por ejemplo, esta sopa está fría? No, señor. ¿Y ese tipo de cosas? ¿Para qué voy a ser tirano en eso? Bueno, a ver. Bien. A ver, ¿se muestra interesado por sus progresos laborales? ¿Por mis progresos laborales? Sí, ya. La que estoy muy interesado. ¿Ella trabaja? No sé. ¿Cómo no sabe? O sea, veo que no muestra... ¡Pero señor! Ningún interés. Táchele todos los ítems. No, espere, vamos por recién por el quinto. La opción A, táchelas todas. Por ahora es la mujer de su vida. Está dando el test que es la mujer de su vida. ¿Sí? Por la respuesta. Sí, ¿qué te sí de bajada más que de subida. Estoy como loco con esa mina. ¿Quiere que conozca su... ¿Quiere que conozca a su familia? ¿Mi familia? Sí, ¿usted quiere que ella conozca a su familia? Le presentó a su familia. ¿Qué? Y bueno, para ver de dónde viene. Se va a enterar de dónde. No quiero que sepan de dónde vengo. Pero no quiere presentar. Bueno, pero... ¿Usted porque no conoce a mi familia? No la conoce porque yo no se la presenté. Pero a usted no le gustaría que conozca a su... A, bueno, no sé. ¿De qué consta su familia? Consta de innumerables tíos, primos, sobrinos y entenados. Bueno, quizás... un asado, invítela. Una reunión, no, así, todo no, mezclado. No. Bueno, bien, ella punto. Creo que ya tiene la percepción de que ocupa un lugar... No, yo incluso le dije que soy solo. Totalmente no solo. No tengo familia, no, le dije que no tengo familia. El otro día me encontré con un primo, lo negué. Pero, y él no le dijo, su primo no le dijo, hey, pero ¿cómo me decís esto? No, no, no, porque él también, nos encontramos, él también venía con una novia que tiene... Y nos negamos mutuamente. Bueno, ni llegaron a nada, a entablar nada. Pero usted, por ejemplo, después esta pregunta es importante. ¿Usted quiere conocer a la familia de ella? Ya la conozco. Ah, bien, eso es un buen dato. Lamentablemente. ¿Pero en qué circunstancias la conoció? En circunstancias obligatorias. ¿Un velatorio? Oh, no, obligatorias. Ella me obligó. Ah. Sí, venía a conocer a mi familia. Ah, no. ¿Fue en una de esas reuniones? Sí, sí, vamos, un rato, estuve 6 horas ahí. ¿Y usted llevó un postre balcarce o algo de no, eso? No, no, yo no llevé nada, imagínate. ¿Cómo no llevó? Y algo tiene que llevar. Un kilo de masas, una factura. No, conocí al padre, sí. Ajá. Sí. Y yo hice fuerza por quedar simpático, ¿vio? Porque a los padres de las novias de uno le gusta que uno los trate con jovialidad, ¿no? Que los considere así... Con pinchos. Con pinchos, con personas jóvenes. Sí. Entonces yo lo abracé, podía ser mi hijo, ¿no? Pero bueno. Dijimos que usted es un personaje. ¡Ah, perdón! Y entonces le dije, la verdad, y nada, igual es una buena cosa para empezar a hablar con padre de la novia de uno. Pibe, te felicito por tu hija. Le dije, la verdad que lo felicito por su hija, ¿eh? Ah, lo trató de usted. Sí, sí, de usted, yo respeto siempre. Sí. Le digo, lo felicito por su hija. Le digo, vestida no valía gran ¿Pero cosa. Pero ¿cómo, señor? No decía gran cosa. Pero eso es una barbaridad, es algo que ningún padre quiere escuchar, señor. ¿Por qué? Ningún padre quiere escuchar esa barbaridad. Un comentario así sobre la hija. ¿Y cómo reaccionó el padre ante semejante comentario? Y no, era un señor muy educado. ¿Qué me quiere decir? ¿Pero cómo que me quiere decir? Está todo dicho. Eso le dije yo. Bien. A ver, ¿se interesa por su guardarropa y de vez en cuando le hace sugerencias? ¿Por lo que se pone? ¿Qué se pone? No, por el guardarropa, no por lo que se pone. No, pero se lo pone. Sí. Por el guardarropa, no. Mira, la verdad está todo desordenado y esas cosas. No, es el ex. Por lo el que se pone, sí, yo le digo, con ese vestido no vas a ningún lado, le digo. ¿Qué? ¿Muy escotado? ¿Quién? El vestido. No, pero yo le digo, justamente para convertirme en un tirano, ¿me entiendes? Ah. Uno tiene que ser así, arbitrario. No, y aparte está bien, discúlpeme, está bien demostrarle que usted se preocupa por la ropa que claro. se pone. Entonces siempre dígale, eso no te queda bien. Claro. Como para que ella piense que usted la está mirando. Yo le digo, no, pero le digo, con ese vestido no vas a ningún lado, le digo. ¿Y ella qué dice? Nada, va y se pone otro. Claro. Ah, pero se siente pero querida. Y a veces, por ejemplo, yo le digo, voy y me hago el enojado. Entro y así, pongo mala cara, estoy ahí. Sí. ¿Qué te pasa? No me hables, le digo. Y todavía no sé qué me pasa, en realidad no me pasa nada, pero quiero hacerme el enojado para que ella sienta que... ¿Qué sienta qué? Que usted sienta es un... que está angustia por miedo a que yo la deje por algo. Pero por ahí ella se lo quiere... ¡Pero espere un poco! Por ahí ella se lo quiere sacar de encima. Por ¿a lo que quién? Usted... A usted. No, señor. Por lo que usted la describe... La tengo aterrorizada. Pero por lo que usted describe, ella en cualquier momento se va, lo deja. No, señor, porque ya incluso lo arreglamos con el padre. El padre es otro tirano, entonces. Sí, el padre dice, mi hija hace lo que yo quiere. Bueno, entonces estamos de acuerdo. ¡Qué horror, señor! Entonces me hago el enojado y dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sí. Y no se lo digo, no se lo digo, y así la tengo. Sí. Sí, la tengo 6-7 días. ¿Cómo 6-7 días? Dice, ¿qué te pasa? Digo, ahora nada, ya está. Ya se me pasó. ¿Pero qué te pasó? Borrón y cuenta nueva. No soy rencoroso, le digo. Listo. Listo. Lo que tenía, listo. Vista, sé que le voy a llevar al corso. ¿Pero cómo? Bien, continuamos porque por ahora le está dando muy bien el test. Sí. ¿Recuerda el día y el lugar donde se vieron por primera vez? Porque se cree que estoy loco. No, ¿cómo bueno. voy a recordar el día sí. y lugar en que estuvimos? Usted por tiene que vez? Recordar los hitos. ¿Los qué? Los hitos. ¿Qué es un boliche? No. Los hitos de la pareja. ¿A dónde la vio? ¿Dónde la conoció usted a ella? No me acuerdo. Tiene que haber sido. Me parece que sí, en un boliche que yo estaba con otra novia que tenía. Y entonces cuando fue al baño, mi novia, sí. Yo me acerqué. Ajá. Y le digo, momento, ¿no? ¿Momento qué? Y nada más. ¿Y pero cómo está más? ¿Y cómo pudo concretar algo, formar una pareja? No. Está bien, es el día y el lugar donde se vieron por primera vez. No dice dónde iniciaron la relación. No, y después otra vez también nos vimos. Y ella era relativamente fácil. Sí, directamente con eso que le dijo, se sí, fue sí, con usted. No, claro, sí. Bueno, le digo, ¿cómo fue que le dije? Momento. Momento, le digo, ¿qué hacemos? Ajá. Y dice, bueno, vos dirás. ¿Cómo vos dirás? ¿Pero qué era? ¿Un tachero? ¿No era una bueno, mina? Bueno, no, evidentemente se enamoró de usted. Ah, le digo, bueno, pero hay un problema, digo, viene con otra mina, viene. Y dice, ¿qué hay? Ah, pues. Me dice, ¿dónde fue? Le digo, al baño, le digo. Sí. Me dice, y rajemos. Qué piola, la verdad que... Y yo la miré un poco, me acordé así de la mina que había venido conmigo, y dije, más sí, vámonos. Claro, la comparación ganaba esto. No, pero... Vamos, la vanidad. Y le digo, pero vámonos rápido y corriendo, porque esta chica, digo, es rápida, enseguida no se queda así, no me ve y me sale a buscar, me sale a campear. Ahí la llevo a mi casa. Ya ahí nomás. Sí. Ni sabía el nombre. Digo, vamos para mi casa. Bueno, me dice. Siempre que no sea muy lejos, dice, porque después. ¿Cómo? Después me tengo que volver en tren, dice. Pero usted no la iba a llevar. Digo, no, así. Que la voy a llevar. Y ella ya estaba acostumbrada, porque. Bueno, ¿pero por qué suerte dice? Yo no vivía tan lejos de la casa. Yo estaba, en ese momento estaba en José Ingeniero. Ajá. Y ella en Lanús. Ah. La llevo a mi casa, abro, le digo, muy bien, le digo, acomodate, le digo, ¿acomodate qué? Ya, fueron. Le digo, no hace falta que nos digamos algo tierno, no, le digo. Pero sí, ya es todo horrible. No, señor. Me dicen, ¿para qué? ¿No? Sí. Y se empezó a sacar el vestido, escupió así medio de costado. En eso la puerta. Le digo, ¿qué te dije? Le dije que la mina que vino conmigo es seguidora, como perro Zubiski. Y porque a la puerta le digo, no hay nadie. Sé que estás ahí, me dice. Sí, sí. No trates de engañarme. Era su novia. Era la otra la que había ido. Sí, claro. Y Le digo, estás golpeando la puerta de la calle 35, número 117 bis. En este momento no estamos. Pero... Y la mira hace lo que yo hice, pues. ¿Cómo se va a creer eso? Dice, mirá vos, este puso un contestador en la puerta. ¿Y no insistió ella de ninguna otra manera? ¿Se fue y listo? No, insistió, era... Y después no la vio más. Y después, estamos hablando de esta. De la de ahora. Esta es la que quedó de esa situación. Y quedó de esta situación y según veo... Es la mujer suya. Hice muy bien porque, ¿qué mesa está? ¿Qué me salió el tema? Y todavía no terminó. ¿Cuántas preguntas faltan? Tres. No, hágame una sola. ¿Una sola? Perfecto. ¿Frecuentemente le pregunta sobre sus parejas anteriores? Todo el tiempo. Le digo, háblame de tus novios anteriores. ¿Usted le dice? Sí, claro. Dice, sí, mis novios. ¡Ah, sí que tuviste novios anteriores! Pero, y sí, señor. Así que, claro, la señorita me dice, pero yo no te conocía. Ah, claro, como no me conocías, pero te llegabas al vicio y la disipación. Así también. Claro, no me conocen a mí, cometen crímenes. ¿Pero qué crímenes? Ningún crimen, señora. Más, discúlpeme, una mina que usted le dice, momento, dice, ¿y vos qué querés? Y se imaginó que no tenía novios anteriores esa. Discúlpeme, ¿cómo? Es la mujer de no su vida. No, lávese la boca. Pero... antes de hablar de mi novia. Antes de hablar de mi novia, lávese la boca. ¡No estoy! Discúlpeme, es mi novia anterior que golpea la puerta cada rato. Bien, por último, ¿recuerda o conoce, mejor dicho, conoce su segundo nombre? ¿Mi segundo nombre? No, sí, claro que sí, Ricardo. El de ella. A veces me lo olvido. El segundo nombre de su novia, ¿lo sabe? No sé el primero. ¿Y cómo le dice? ¿Cómo la llama? Tiene que decir. Le llamo la carnicera. ¿Trabaja en carnicería? Vive al lado de una carnicería. Y le quedó la carnicera. Pero qué feo para una ¿cómo dama. Qué feo. Me enamoré de eso. Bueno, dice, sí. ¿Cómo te llamas? Me dice, todos me dicen la carnicera. Chao, ahí es, con eso me sedujo. Ah, mire usted, de fácil seducir. Bueno, usted. Evidentemente. ¿Y por qué? ¿Cuál es el segundo nombre de ella? No lo sabemos. ¿Para qué me lo pregunta? Yo creo que porque lo sabía. Es para saber si es la mujer de su vida. Ah, le hubiera dicho cualquier cosa y listo. Bueno, pero no, se trata de decir la verdad. Le hubiera dicho que. ¿Qué test? Es un test. Es para saber si usted está con la mujer de su vida. Bueno, me está dando Carla, chao. Bueno, entonces sí lo sabe. Sí. No importa cómo, importa qué. Benita Carla. Muy bien. Evidentemente usted está transitando por un amor comprometido. El test ¿qué le dije, ¿Qué le dije? Sí. Usted evidentemente habla está con en un ella, estado comprometido. ¿No? Habla de ella con tanto fervor que casi lo veo sonrojado, ¿no? Ah, si no, soy así. Es de presión alta. Sí, medio apoplético. Me dicen tomaco. Bueno, yo creo que si ella no estuviera segura de usted, pensaría que usted no la quiere. Pero evidentemente hay una seguridad. Está segura, ella está segura. ¿Pero qué segura sí? Por lo que usted dice... Porque es la única que le cabe. Bueno, pero eso... Me refiero a la seguridad. Sí. Señor, ya sabemos, ¿eh? No aclare las cosas. No estoy aclarando nada. Señor, escúcheme. La relación que usted describe es de una tiranía y sojuzgamiento espantoso. Efectivamente. Bueno, ¿cómo se ve que es psicólogo el señor? Bueno, de eso se trata un amor comprometido, señor. No, eso no es un amor comprometido. Sí. Eso es es una cadena que esta chica se va a tener que sacar, que va a tener que romper. ¿Cómo se va a tener que sacar, no, señor? Y sí, discúlpeme, la verdad es que... ¿Usted está queriendo romper nuestro noviazgo sacrosanto? Yo creo que ya está roto. ¿De qué me está hablando? ¿Usted qué está diciendo? ¿En base a qué? ¿Qué está diciendo? Si lavate la boca. Pero qué... Acabamos yo de lo veo roto. Usted está viendo mal, señor. O sea, el señor describió, ¿no? Le hicieron todas las preguntas del test. Está. Mi diagnóstico es roto. ¿Y usted, doctor? Para mí él salió antes con su novia. Si no, ¿por qué hablaría con tanta seguridad? Claro, se ve que la conoce. Bueno, entonces voy a romper nomás. Me parece muy bien. Tengo que terminar con esta relación, ¿no, doctor Rolón? Sí, por, es una decisión sana y también usted cambiar, porque va a caer en otra relación parecida. Si usted va al mismo boliche, a la primera encuentra le dice, momento. ¿Cómo cambiar yo? ¿Quiere decir que es por culpa mía que esta relación está mal? No, y, yo creo que no sé. Sí. Pero, y yo, bueno. Le di todo, le di. Claro, y no le da. Discúlpeme, doctor, pero usted sí lo está tomando en este caso como una especie de persona que no disfruta la compañía de ella. Sí. Yo creo que la disfruta muchísimo. Se le ve. No sé. Veo que ella no disfruta de su compañía. Bueno, no estamos discutiendo eso ahora. Ah, yo tampoco disfruto, en realidad. Lo que, ah, bueno. Lo que se dice disfrutar, tampoco. Es vaya y pase, es lo que hay también. Ah, ya, está... Y yo ya soy una persona grande. Sí. También no soy muy linda. Bueno, pero... Pero usted era un señor. Sí, pero hablaba de una persona. Ah. ¿Qué quiere que diga? Soy una persona lindo. Pero usted puede ser una persona linda y un hombre horrible. Sí. Bueno, entonces, sí, en ese caso no tiene ninguna chance. No tengo razón. Ninguna chance. Bueno, permiso, me voy a retirar porque es muy tarde ya. Bueno, sí. Vaya y busque. ¿Dónde está ella ahora? No sé dónde está. ¡Ya voy! Otra vez. Mi novia anterior. Me voy a ir por la puerta de atrás. Ustedes díganle que no hay nadie. Bueno, pero... Shh, pausa.